Piensa, cada día, cada día. Tu amor, mi alegría, tu amor, mi alegría, alegría. Quiero ver, quiero ver tu destino. Si no estás, ya te sigo. Si estás, ya te sigo. ¿Quién sabe a dónde irás? ¿Con quién te besarás? ¿Quién peinará de a rato tus cabellos? Quisiera no pensar, volver el tiempo atrás. Cada día fue tu amor mi alegría. Pienso en ti cada día. Alegría. Quiero ver tu destino. Si no estás, ya te has ido. ¿Quién sabe a dónde irás? ¿Con quién te besarás? ¿Quién peinará de a rato tus cabellos? Quisiera no pensar, volver el tiempo atrás y que me dé. Cada día fue tu amor mi alegría. Pienso en ti cada día. Fue tu amor mi alegría. Pienso en ti cada día. Fue tu amor mi alegría. Pienso en ti.